panorama es muy similar a la última vez que hablamos. Hay dos niveles de conflicto, digamos. Por un lado, la cuestión salarial a nivel nacional, donde no hay una oferta que pueda ser considerada por ninguna de las federaciones. Como contabas recién, no es solo Conado Histórica que está llamando a paro, sino también las otras dos federaciones más grandes, que son Conado y FEDUN, y también FACDUC, que es la Federación de la Universidad Tecnológica Nacional, también está llamando a paro en diferentes modalidades, ¿no? Son paros de 48 horas en el caso de estas otras federaciones. En el caso de Conado Histórica es un paro de una semana. Y después también se conjuga con el conflicto local en la Universidad de Río Negro, que tiene que ver con el despido de 12 docentes en sede atlántica, que todavía no tiene solución. El rectorado no habilita canales de discusión, de negociación. Nosotros estamos haciendo las presentaciones por ahora de carácter administrativo, ¿no? Solicitando que se resuelva la situación, y bueno, de no tener algún tipo de respuesta vamos a tener que pasar a un plano ya legal, judicial. Y la única novedad en ese sentido es que el 6 de mayo hay convocada una conciliación por parte del abajo, en BIEP. Entonces, bueno, esperamos que el rectorado asista, no como la vez pasada, que no asistió haciendo cronograma más, ¿no? Ahora con su tiempo de conciliación, así que ir y bueno, se puede empezar a solucionar de alguna manera el conflicto. La última parte no la tomamos muy bien, pero entendimos cómo era la situación. Parece que hay algún problemita con la comunicación, pero entendíamos que en la primera ocasión el rector de la Universidad del Bello no se hizo presente y ustedes esperan que en la convocatoria que está prevista para los próximos días se haga presente. ¿Es así, no? Exactamente, la primera reunión, la audiencia convocó el Ministerio de Trabajo ya hace un par de semanas. Mandaron una nota diciendo que no asistían porque tenían reuniones de consejo de universidad, uh-huh. Lo cual era solo parcialmente cierto porque la reunión de consejo eran a partir de dos días después de la audiencia. Pero bueno, de cualquier manera mandó una excusa formal, y bueno, ahora con mucho tiempo no hay reuniones de consejo, no hay nada, así que bueno, la verdad que no tendría mucha excusa para no presentarse y empezar a, por lo menos, a tener algún tipo de diálogo institucional que no lo hemos podido tener por otros medios. Entonces tuvimos que recurrir a la autoridad con competencia. Uh-huh. Está. Guevara, sobre el tema salarial, ¿cuál es la brecha que hay entre lo que reclaman los docentes y lo que ofrece el gobierno nacional? Todas las federaciones están reclamando entre un 40 y un 45%, según cuál. Sí. Y el Ministerio de Educación, en la última reunión paritaria, ofrece un 18%, y reapertura de paritarias en octubre, lo cual implica que ya prácticamente todo el año va a ser un aumento del 18%. Uh-huh. Entonces fue rechazado unánimemente, y de hecho todas las federaciones profundizaron a partir de esa reunión las medidas de fuerza, ¿no? Porque la verdad lo sintieron todos bastante como una tomada de pelo. Uh-huh. Claro. Saliendo del tema del presupuesto para el tema de los docentes universitarios, hace pocos días hubo un encuentro de las autoridades de las universidades nacionales patagónicas, y en todos los casos Guevara saltaba el tema presupuestario. ¿Hay una chiqui en estos momentos en el presupuesto universitario previsto para este año? ¿Cómo es la cosa? En el caso de la Universidad de Río Negro, todavía no se está tratando la cuestión presupuestaria para el año que viene, se trata en el mes de septiembre, entiendo. Así que no tenemos esa información para el caso de la Universidad de Río Negro. Conozco casos como el de la UBA y demás que sí empiezan a ver por parte de los propios rectores ya políticas más de ajuste. Uh-huh. Lo que sí hay es un conflicto de distribución de recursos al interior de las mismas universidades, donde algunas se vieron perjudicadas y otras más beneficiadas, y eso tiene que ver con las pujas al interior del Consejo Interuniversitario y un poco los alineamientos políticos de cada uno de los rectores y demás. Pero como agregado del sistema de las universidades nacionales, yo por lo menos no manejo la información, así que uno pueda estar hablando hoy por hoy de un ajuste así muy... Está bien. Bueno, 5 días de paro, ¿está prevista alguna movilización a nivel nacional o acá en la provincia de Río Negro? Sí, confluye con la movilización que están convocando las centrales sindicales para el 29 de abril, así que ese sería como el cierre de todas las actividades, digamos. Se van a estar haciendo diferentes actividades, clases públicas, volanteadas solamente, en Buenos Aires y conurbanos se están organizando muchos cortes de calle, y de ruta. La idea es visibilizar lo más posible el conflicto, ¿no? Que no quede solamente adentro de la universidad, es un conflicto que tiene que involucrar al resto de la sociedad, porque la universidad es una institución, digamos, con mucho arraigo en la sociedad, y bueno, hay que tratar de involucrarlo y visibilizar el conjunto de la sociedad. Por lo menos eso es lo que nos